como que estas conferencias, días, se refieren a la Iglesia, los sacramentos, la vida cristiana y la escatología, que son un resumen sintético del curso de teología de la cristiana, del curso pasado. El día anterior hablé de la Iglesia en relación con nuestra fe. La Iglesia como un pueblo de Dios, con su carácter sacerdotal, profético y ley. Y la enumeración de las notas del credo largo, dice el Vaticano, una santa católica. Hoy vamos a hablar del carácter jerárquico de la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Así lo llama San Ignacio en la regla para el mundo verdadero. La Iglesia militante debemos tener. Se llama, dice, la primera regla que, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para en todo obedecer a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Este calificativo es muy oportuno y muy actual, pero hay que entenderlo en el verdadero sentido en que está dicho, ¿no? Que la Iglesia sea jerárquica no es lo mismo, ya se entiende, que decir que la Iglesia está constituida por la jerarquía. Es decir, la Iglesia no son los obispos ni los sacerdotes, el colegio episcopal, los que se reúnen en el concilio ecuménico, el Papa, etc. La Iglesia no está constituida por la jerarquía sagrada. La Iglesia está constituida por toda la comunidad de los bautizados, los creyentes en Cristo, aquellos que son bautizados. Pero si alguien llega, le podría estar en el programa de este también. Lo que pasa es que este adjetivo de jerárquica le conviene, porque esta comunidad, Dios la ha fundado sobre la evangelización apostólica que pasa de Pedro y de los primeros apóstoles a los que ellos instituyen como sus sucesores, los obispos y los presbíteros que les ayudan en el magisterio de la Iglesia y en la administración de los sacramentos, la comunicación de la Iglesia. Por tanto, no hay un pueblo de Dios, una idea falsa, que la doctrina del Concilio está muy precisa. No hay un pueblo de Dios, diríamos, que sea para sí mismo, diríamos ahora democráticamente, la fuente de la autoridad y la fuente de su constitución como pueblo. El pueblo está constituido a partir de la predicación apostólica, que heredan los mismos, y constituido a partir de los sacramentos que tienen poder de administrar estos jerarcas de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, que nos ocuparemos hoy, es inseparable del carácter sacramental del sacramento sublevito. La Iglesia no tiene autoridad docente de sucesión apostólica nadie que no esté consagrado o obispo. Ni, por ejemplo, se permite en la Eucaristía la predicación más que a los diáconos. La predicación de la homilía no se puede confiar al país, no hay como puede ser un recuerdo de un difunto, de una asociación, en una congregación, en una sesión, pero la predicación homilética es o episcopal o del presbítero o del diácono. Esto en cuanto a la enseñanza, la predicación que va ligada al sacerdocio jerárquico, ministerial. Por otra parte, toda la Iglesia, el pueblo, congregado en la dimensión del Evangelio, de la administración de los sacramentos, está regido por esta jerarquía sagrada, que tiene carácter sacramental, sin la validez de las ordenaciones de presbítero, de obispo y de diácono, no hay autoridad en la Iglesia, autoridad apostólica. El Concilio Vaticano II, que ha utilizado este concepto tan tradicional, verdadero, de la Iglesia, pueblo de Dios. Dice así, lo tengo escrito en este idioma, lo voy a leer. La universalidad de los fieles, que tiene la unción del santo, que está animada con el Espíritu Santo, no puede fallar en su creencia. Me parece una cosa rara, entonces dice, una asistencia en calibre del Espíritu Santo a un pueblo cristiano. Esto es verdaderísimo. Y ha dicho siempre, distintas maneras. Y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. El pueblo cristiano tiene un instinto sobrenatural de la fe, tiene un sentido de la fe. Sí, mientras lo conserva y mientras vive con, de la manera que describe. Este sentido sobrenatural de la fe de los fieles católicos se da cuando, desde el obispo hasta los fieles seglares, pasando por los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, etc., todos los consagrados y los que están en el mundo, manifiesta el pueblo un asentimiento universal en las cosas de la fe y de la moral. Con este sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio al que sigue fidelísimamente, o sea, un rasgo esencial, accidental, extrínseco, el sentido de la fe del pueblo cristiano es la fidelidad en la adhesión al magisterio auténtico de la Iglesia. Mira, porque digo auténtico, claro, todas las cosas se pueden falsificar o suplantar por otras. Este pueblo recibe, y desde los obispos a los fieles, recibe no palabras de los hombres, sino la palabra de Dios. Se adhiere indefectiblemente a la fe dada una vez para siempre a los santos, la carta del apóstol Judas Tadeo, penetra profundamente con rectitud de juicio y lo aplica más íntegramente en la vida. Este párrafo es muy importante. Extraordinario, fiel a la tradición, cargada de reflexiones. Esta adhesión a la palabra de Dios, esta iglesia, es algo que caracteriza la fidelidad a la fe de todos los fieles, desde los obispos que están funcionando por el Papa. El Papa, pues, tiene que presuponerse que se adhiere de fervor y rígidamente a toda la doctrina de la tradición de la Iglesia, de los concilios ecuménicos, de la Escritura. Es esta, por lo cual pertenece a cierta hipótesis. Si un Papa se lo deje, pues a ver si nos lo permitiría o no. Si un Papa fuese posible, si lo hubiese dejado en aquel momento, no podría continuar siendo Papa porque no pertenecería a la Iglesia católica, no sería obispo legítimamente. Entonces, adhiriéndose a la palabra de Dios, no a palabras humanas, no a tradiciones humanas, sino a la tradición apostólica de la Iglesia, la católica, una fe dada de una vez para siempre, una fe que no se cambia, es lo que existe en una Iglesia, asistido por el Espíritu Santo, el pueblo de Dios con esta fidelidad se adhiere indefectiblemente a la fe dada a la Iglesia y bajo la dirección del magisterio al que sigue fidelizado. Uno de los rasgos de este sentido de la fe del pueblo de Dios, el gran rasgo constitutivo y accidental, es el oír a los que Dios ha puesto en la Iglesia, como diciendo que vosotros oye, me oye, que vosotros desprecia, desprecia, oírles como a Cristo, creo, a Cristo en Jesús. Por tanto, en la denominación de jerárquica de la Iglesia no quiere decir que solo los jerarcas sagrados, los consagrados obispos, los presbíteros, son la Iglesia. La Iglesia es todo bautizado. Pero este haber oído los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios y recibirla fidelísimamente bajo la dirección del magisterio eclesiástico. Por tanto, cuando pensamos en el pueblo de Dios, hemos de pensarlo como recibiendo la palabra de Dios de los enviados por Cristo y manteniendo que el principio de la unidad de la Iglesia, el principio visible de la unidad de la Iglesia, el principio profundo es que Cristo es su cabeza y el Espíritu Santo su alma. Pero de tal manera Dios lo ha hecho y siempre que ha puesto un principio visible, jurídico, digamos, social, de unidad de la Iglesia que está Pedro y los profesores. Por eso yo citaba el otro día lo que he escrito, era un texto, voy a relegar. Ahora se hacen antítesis y problemas falsos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia no tiene que pensar en sí misma, tiene que pensar en Cristo. Bueno, yo así, pues no quiere decir nada, ¿no? La Iglesia que pensase en sí misma y no pensase en Cristo no sería la Iglesia católica, no tendría conciencia de la Iglesia de Cristo. Y el Padre Bandera, el Congreso Internacional de la Santidad, dice: la teología sobre la Iglesia se apoya, nace de la cristología, un tratado sobre Cristo. Los creyentes en Cristo son convocados por Dios Padre a congregarse en la Santa Iglesia, que forma con Cristo un solo cuerpo. Para mí carece de sentido, dice el Padre Bandera, plantearse el problema de una Iglesia a la cual se pide que calle sobre sí misma para hablar de Cristo. Si se insiste en pedir que la Iglesia debe guardar silencio sobre sí misma para hablar de Cristo, se crea irremediablemente una atmósfera de antagonismo que, siendo irreal, solo puede servir para plantear innecesarios conflictos. Sobre la irrealidad de esta hipótesis de la Iglesia de Cristo, por ejemplo, haberla planteado después en serio, produjo el luteranismo, el calvinismo, las herejías salenas, Cristo, lo influencia de Cristo, el mismo educante de Roma, es un problema de Magoy. Pero sobre esta irrealidad hay que tener en cuenta que en nuestro tiempo y en todos los tiempos, cada uno de su manera, se puede hacer trampa humanamente y decir: oh, es que el obispo tal piensa tal cosa. Incluso que el obispo tal, pues callando, dejando hacer, puede dejar que se piense que él piensa tal cosa, ¿no? Y entonces es un lío, porque nadie sabe por dónde anda. Yo, para tranquilidad de los oyentes, me gusta recordar una cosa que se ve, ¿no? Ahora me hablaba que era de un apóstol Santiago de Jerusalén, menor, llamado, que sabe mucho. Cosas extrañas, por ejemplo, San Pablo enseñaba en Antioquía una enseñanza que había reportado la manera de enseñar, la manera de practicar las cosas con Pedro y todos los apóstoles de Jerusalén en una reunión que se llama el Concilio de Jerusalén, una reunión de todos los apóstoles, que consistía en que los bautizados que no venían del pueblo judío y no estaban circuncidados, por tanto, en Cristo, bautizados, confirmados, participaban del ágape eucarístico, etc. No tenían por qué, en realidad los judíos tampoco ya tenían por qué considerarse obligados, pero se permitía que mantuviesen las tradiciones porque tenían cariño por ellas. No tenían por qué abstenerse de los manjares prohibidos en la ley de Moisés, ni tenían por qué naturalmente circuncidarse, dar a sus hijos o hacer prácticas, digamos, de judío. No tenían por qué hacerlo, porque ya estaba derogado. No tenían que comer el cordero pascual, que era figura profética de la pasión del Señor, y había muerto el verdadero cordero de Dios. Por tanto, la ley ceremonial, todo lo que se practicaba en el templo de Jerusalén, tipo que se entregaba en las casas de los judíos, de prohibición de manjares, ritos, etcétera, circuncisión. Diríamos lo que equivaldría al año litúrgico, las fiestas judías, no tenían, ya no existían para ellos. En Jerusalén se había procurado que no hubiese tensiones, que no se sintiesen ofendidos los judíos, porque los otros ya no eran como ellos, pero que nadie impusiese a los bautizados que procedían de los gentiles las prácticas de la ceremoniales. Esto es así. Y no obstante, en Antioquía se encontró Pablo, que venían de Jerusalén, de parte de Santiago, dice, o sea, de parte del obispo de Jerusalén, quienes decían allí: si no os circuncidáis, no sois cristianos, si no guardáis los preceptos de la cruz. Y les obligaban a vivir como San Pablo, dice, viendo que no vivían, no procedían según el Evangelio, para decir que es obligatorio de cosas que no lo es, decir como si no hubiera producido el sacrificio de Cristo y se mantuviesen las ceremonias antiguas que eran proféticas, la esperanza de la venida de Mesías, era una cosa que derogaba a Cristo. Viendo que no producían según el Evangelio, reprendió a Pedro, porque Pedro no es que dijese que tenían razón aquellos, pero desde que estaban aquellos allí, venían de Jerusalén, de parte de Santiago, no se dejaba invitar a comer por los griegos que comían manjares prohibidos en la ley. No comían más que con los griegos, y no comían los cristianos gentiles. Y por eso San Pablo reprende a San Pedro delante de todo el mundo de no proceder según el Evangelio, sino de obrar hipócritamente, diríamos, con su conducta. Dice, obligas a los gentiles a comer. Que esto, si pasaba en tiempos de los apóstoles, pasa en todos los tiempos. En nuestro tiempo esto pasa de muchas maneras, radiofónicas, televisivas, ahora por fax, por internet, porque las noticias de los medios de comunicación circulan rápidamente. Y saber auténticamente lo que ha enseñado la congregación de la primera fe, o la congregación de los sacramentos, lo que sea, casi nadie. Por ejemplo, con casualidad, encontré otro libro en una revista, 30 días, 30 horas, italiana, una noticia curiosa. Una circular de la Santa Sede ha exhortado a las conferencias episcopales de evitar la multiplicación de documentos de sus comisiones, porque crearían muchas confusiones. Es decir, las congregaciones episcopales crean una comisión para los medios de comunicación, una comisión para las cuestiones sociales, una comisión para cuestiones de educación, una comisión para cuestiones de familia, para pastoral misionera, etc. Las comisiones hacen documentos, los publican y salen en la iglesia, y si dicen alguna cosa que parece confusa, salen en la televisión. Dicen algo que es complicado, entonces saben en sí. Bien, la noticia ya ha sido dada, mal dada, o exactamente dada. Recuerda una cosa, que la multiplicidad de estos documentos confunde a los fieles sobre la naturaleza de lo que la Iglesia enseña, sobre el pastoral. Porque, esto lo hemos padecido en todo el mundo, pero en España muchísimo, si el presidente de la conferencia episcopal hace unas declaraciones, o si las hace el secretario de la conferencia episcopal, esto no tiene ningún valor magisterial, es una información que ha dado él. Ningún obispo depende más que del Papa, y en su diócesis es el responsable de enseñar de acuerdo con la doctrina de ese. Por tanto, una pastoral de tipo doctrinal que preceptúe ciertas actitudes en la cuaresma o en una cosa, una palabra de una orientación moral o una pastoral de tipo doctrina. Solo obliga a un obispo, si él también la firma, él, de modo que solo los documentos unánimemente suscritos por todo el episcopado español obligan en todas las diócesis. También puede haber documentos disciplinares o así, que obliguen a toda la España y que emanen de la conferencia episcopal, con una condición, que sean votados con 2/3 de votos y hechos suyos por la Santa Sede. Porque el único que tiene autoridad sobre el obispo de Vic o de Solsona, es el Papa, y la Conferencia Episcopal Española no tiene autoridad sobre ningún obispo local. No tiene autoridad, es un órgano de comunicación, de colaboración. Si están todos de acuerdo, pues porque cada uno lo dice en padre. Pero si no, y tienen que votar, si tienen 2/3, porque lo dice el derecho canónico, así, si tienen 2/3, y aquello votado por 2/3, lo hace suyo el Papa, de modo que obliga a toda España, si se hacen los calendarios litúrgicos, por ejemplo, ¿me entienden? Hay fiestas para España, esto lo hace la conferencia. Esto porque el derecho lo determina así. Pero entonces por el derecho general, que da unas atribuciones a las conferencias. Solo por una norma general de derecho de toda la Iglesia, o por una votación de 2/3, de mayoría, hecha suya por el Papa, entonces las conferencias pueden tener una autoridad doctrinal o disciplinar. Si no, no la tienen, son órganos consultivos. ¿Me explico? Tal como lo ven. Esto es lo que digo, lo que dice la letra, lo que dice el derecho canónico, lo que dice el Concilio Vaticano II. No instituir las conferencias. Pero bien, como que esto no lo sabe nadie. España, por ejemplo, fue dirigida espiritualmente por el cardenal Tarancón. El presidente de la conferencia episcopal dice, la Iglesia de España ha dado puesto la puerta. Nadie se atrevía, algunos no le hacían ningún caso, y escribían pastorales en dirección contraria, como el Marcelo González o el obispo de Cuenca. Por ejemplo, cuando parecía que la Iglesia española no tenía ningún problema con que en España se aprobase la ley. Esto en la Iglesia está pasando ahora continuamente. Un obispo que sabe hacer más ruido que otros, que suele ser el que piensa peor, dice una cosa, y entonces los obispos españoles han cambiado de posición sobre tal cosa. En Alemania hay un lío terrible, a pretexto de que las mujeres que están en trance de abortar, si abortan por una conveniencia médica, que el médico les aconseje el aborto, y tienen derecho a una subvención del Estado que les pague el aborto. Y entonces los obispos, algunos son partidarios que, puesto que la mujer quiere abortar, la responsable del aborto es ella, pero la parroquia o el obispado no tienen por qué no apoyarla en que cobre la subvención de seguridad social. No sé si. Y entonces al Papa le parece que esto es imposible hacerlo sin que el pueblo cristiano crea que los obispos están de acuerdo con que la mujer aborte y prohíbe que lo haga. Pero hay una fuerte mayoría, o minoría fuerte, el episcopado alemán, cardenales y obispos importantísimos, creen que no. En esto hay que ser flexible y que para ayudar a que la mujer cobre una subvención por abortar hay que hacer la vista gorda y que la parroquia tiene que acogerla, tratar de aconsejarla que no aborte, pero si se quiere abortar no dejar de atenderla. Y esto es un conflicto entre el Papa y los obispos. Los obispos que son, diríamos, prácticamente transigentes con el aborto, prácticamente, son los más prestigiosos, porque si no, esto no les da prestigio en el ambiente democrático. ¿Me explico? Todo esto no es magisterio de la Iglesia ni nada. Es un grave escándalo, naturalmente. También era un escándalo que los que venían de Jerusalén dijesen allí lo contrario que habían dicho cuando estaban todos reunidos. que San Pedro se asustase por los que venían de Jerusalén y no quisiese tomar parte en un banquete que se comiese carne de cerdo. Con lo cual Pedro logró un grave escándalo y por poco hace imposible la evangelización de los cristianos. Esto donde están los apóstoles, lo mismo de San Pablo los mártires. Yo lo digo para tranquilizarnos, de cierta manera, porque si esto le pasó a San Pedro, que metió la pata de una forma grave, que San Pablo dice que no obraba según el Evangelio, y obligaba a los gentiles a judaizar, saltarse de San Pablo en cada lugar. Si ahora San Pedro, pues Pablo también es muy fácil, y pasa, que le pase a los obispos contemporáneos, o a los cardenales, cuando, hablando fuera de la enseñanza ex cátedra, y fuera de la unanimidad del episcopado, y fuera de la iglesia como tal, en una entrevista, una rueda de prensa, círculo, pero en estos mesas redondas en que habla un obispo y habla un ateo y un socialista y un masón, y se pone todo el día a hablar en opinión de la cosa. Lo que diga allí aquel obispo no tiene ninguna importancia, ninguna, me explico, ninguna. Porque no habla naturalmente desde la cátedra episcopal. El obispo no se puede poner a la igualdad con nadie. Solo está por encima de él el Papa, ni siquiera la conferencia episcopal o la inexistente conferencia episcopal catalana o la existente conferencia episcopal española tiene autoridad sobre el obispo de Barcelona. El Papa se sí. Pero claro, en el jaleo humano de las cosas, la confusión se daba en tiempo de los apóstoles, también se da ahora comentada y programada por los medios. Por eso hay que saber discernir, y los obispos tendrían que procurar que siempre se fuese muy factible hacerlo, entre lo que el obispo enseña como sucesor de los apóstoles, en comunión con San Pedro, en la persona en su del Papa, o lo que dice porque le da la gana, porque es amigo de un tal o cual otro, o porque le gusta apoyar políticamente tal o cual sector, etc. Son cosas distintas, ¿sí? De todos modos, sabiendo todo eso, tenemos que sentir con San Ignacio. Que dice, debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina. Por tanto, la iglesia jerárquica no es ni una minoría, ni un grupo, ni una rueda de prensa, ni un sino la iglesia jerárquica. Creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la iglesia es la esposa, es el mismo Espíritu Santo que nos gobierna y rige para la salud. Por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, diciendo de nada que se da para la iglesia. Y esto es mucha verdad, me he extendido en lo otro, que no contradice esto. Complementa yo junto con esto, porque el jaleo, el escándalo, el abuso de entrevistas privadas, declaraciones, actitudes minoritarias o mayoritarias, pero no reconocidas por la Santa Sede, el jaleo periodístico que se da a estas actitudes equivocadas, hacen que muchísima gente esté escandalizada y se vayan con la febre, o digo que el Concilio Vaticano II dejando la Iglesia indefensa y apartada completamente de la verdad tradicional. Ahora, unos minutos que me quedan, voy a hacer unas precisiones. La Iglesia tiene un triple oficio de enseñanza, de santificación y de gobierno del pueblo de Dios. está gobernado por el Papa y los obispos. El ordinario persa, o bien el concilio, bueno, cosas organizadas por la Iglesia como comunidad provincial. Noten bien, por ejemplo, los sínodos de obispos. Son consultivos, son de derecho eclesiástico, no son de derecho divino. Por tanto, un sínodo se reúne y trata, por ejemplo, de la educación, trata de la familia. Y toma unos acuerdos, ahora hay un sínodo de los obispos de Europa. De este sínodo saldrán unas indicaciones, unas cosas que le dirán al Papa. Entonces el Papa hará un documento, teniendo en cuenta lo que él crea que deben tener en cuenta los acuerdos y sugerencias de este sínodo. Lo que tiene autoridad sobre cualquier obispo europeo es lo que el Papa diga después de la exhortación apostólica del sínodo. El sínodo como tal no tiene ninguna autoridad, ninguna. Mira, no lo que el Papa le quiera dar, es que el Papa no puede convertir un sínodo de obispo europeo en un el concilio ecuménico, en una votación pública y confirmada por el Papa, es infalible, tan infalible como el Papa. El concilio ecuménico tiene por cabeza al Papa y solo es un concilio ecuménico, presidido por él y confirmado por el Papa. Pero un acuerdo del concilio ecuménico, públicamente votado, oficialmente votado, no es en fase consultiva, definitivamente votado, confirmado por el Papa y convocado por el Papa. Tan infalible como un documento de carácter infalible. Es cáncer. Pero un sínodo no es infalible. Un sínodo es consultivo. Y lo que pasa a tener autoridad en toda Europa es lo que el Papa diga después del sínodo. Entre tanto, si el sínodo, si en el sínodo se dicen disparates, estos saldrán enseguida y la gente dirá, ahora los obispos europeos ya piensan que no hay que mantener la intransigencia con el divorcio, ¿verdad? No sé si los sínodos los anglicanos, que parece que quieren que se pueda casar el príncipe Carlos con Camila y van a atenuar la exigencia de los matrimonios. Por lo menos lo dijimos por televisión, pero es igual lo que hagan los que cantan y que están separados de Papa y no tienen nada de infalibles. Lo que dicen que hacen los de Roma, y preocupa más, porque mucha gente se escandaliza. En este sino obispos europeos es probabilísimo que se digan verdaderos disparates. Es probabilísimo. Lo que pasa es que, aunque se digan, no pasará nada. No se hará mucho daño a la gente, porque no se tiene el manifiesto que habla Santa Cecilia. No hagan tantos documentos, porque los documentos de comisiones no tiene ningún valor doctrinal. Pero la gente, si la Comisión de Educación ha dicho que no hay que exigir la clase de religión en las escuelas públicas, esto que es un disparate inmenso, hará un daño inmenso. Y que una Comisión de Educación que diga una cosa así es completamente posible. Porque, como decía Padre Francisco, la infalibilidad de la Iglesia, unido al Papa y Magisterio Ordinario disperso, por unido en concilio, convocado y presidido por el Papa y confirmado por el Papa. Y el Papa hablando a la Iglesia como Papa, que sea infalible, donde Dios, la asistencia del Espíritu Santo, y es un verdadero milagro cultural y sociológico. Probablemente quieren salir de los papas de los obispos todos los disparates que se refieren, porque así han salido las herejías de obispos, de patriarcas, de Constantinopla, de patriarcas, de los religiosos, como Martín Lutero, los puestos a decir lo que nos da la gana. No es Wojtyla, perdón, ni Pacelli, di Montini, che si fa di qui. E se stampa in quanto tale, che è un milagro dell'esistenza divina, che sto sia sì, per l'altro, lo si fosse, in un atto formato, ufficiale, pubblico, definitivo. Su questo esto la Iglesia enseña de una manera cosas que enseña sea en magisterio ordinario universal, sea en actos solemnes, explícitos de definición, cosas que han de ser creídas con fe divina y católica, porque han sido, están contenidas en la palabra de Dios o en la tradición de la Iglesia, de la apostólica, y que la Iglesia propone como queriendo ser creídas por el Padre de Dios. Esto es lo que hemos de creer. Pero es importante notar que el magisterio de la Iglesia, en su misión de llevar al pueblo cristiano a vida según el Evangelio, tiene derecho y misión de enseñar otras cosas que no son los misterios revelados. Por ejemplo, la canonización de un santo no es un misterio revelado, no está en los Evangelios, ni en la tradición eclesiástica. Cuando se canoniza un santo, el acto aquel es infalible. No puede dejar de reconocer un católico que el santo está en el cielo y que es intercesor y ejemplo de los católicos. Pero no es un acto de negación de un dogma de fe. La canonización de un santo. El juicio, por ejemplo, sobre la no validez de las ordenaciones en la Iglesia Anglicana. Es un juicio sobre un pretendido sacramento de consagración episcopal, que del siglo XVI los anglicanos pretenden que sus obispos son tan obispos como los católicos. Como los orientales, pero la Iglesia lo juzgó y ahora ha dicho recientemente que este juicio que se dio últimamente, una vez más, en tiempo de otros confirmados que se dieron así de decisión, es muy infalible. No se puede pensar que a pesar de que la Santa Sede dice que no, no obstante, los obispos de la Iglesia de Inglaterra son verdaderamente obispos y que consagran verdaderos presbíteros, que pueden consagrar el cuerpo de Cristo. No se puede pensar, quien no piensa se equivoca. Se equivoca, con certeza se equivoca, de una cosa que es obligatorio sentir. Por tanto, hay una serie de cosas, canonización de santos, interpretaciones auténticas de la ley natural, moral, diríamos, se ha definido como una dogma de fe, que no se puede tomar la píldora anticonceptiva. No es que se haya definido como dogma de fe, el Evangelio no habla de píldoras. Pero toda la escritura habla de unirse un hombre y una mujer como algo que está destinado a los fines que, para que Dios instituyó el matrimonio. Y la Iglesia ha juzgado en un magisterio definitivo que la anticoncepción artificial es ilícita totalmente. Juicios morales de ese tipo, definitivos. La Iglesia enseña muchas cosas definitivamente. Canonizaciones de santos, juicios sobre hechos históricos, juicios sobre filosofías. Diría como que la Iglesia se nos refiere a lo revelado. Yo, pues, en filosofía, pues, creo que el hombre no es capaz de conocer la realidad espiritual. Soy empirista. Pues mire usted, aunque la Iglesia no va a enseñar una verdad filosófica como si fuese salvífica, pero como que no podrá enseñar la vida eterna sin afirmar la espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Una doctrina antropológica de tipo que reduzca la vida humana a una vida animal, no distingue el entendimiento de la sensibilidad, que no dé al hombre capacidad para conocer las realidades espirituales y ascender a cierto conocimiento analógico de Dios, es incompatible con la fe cristiana. No lo puede ser. Yo soy escéptico de filosofía, pero soy creyente católico. Pero no, si eres escéptico de filosofía, has derribado tu fe católica por la base. De modo que juicios de prohibición de doctrinas filosóficas, juicios de hechos históricos, por ejemplo, la validez de las ordenaciones anglicanas, la validez de la condenación de las leyes, la verdad del que existió el Concilio de Trento, y que todo lo que el Concilio de Trento definió pertenece a la fe de la Iglesia. Esto, lo que el Concilio definió, son verdades sobre los sacramentos, sobre la gracia de Dios, sobre la libertad humana, pero que Trento existió y que los actos que hizo son formalmente actos de magisterio católico, aprobación pontificia, es un hecho de historia de la Iglesia. La Iglesia, sobre esta historia suya, también juzga infaliblemente. No hay quien dijese, mira, como que eso de Trento, yo no sé, porque entonces el concilio, si lo hubiese querido Carlos V, que igual no se reúne, me parece una cosa política. Deja de estar de cuentas, los papas lo convocaron, lo confirmaron, y siempre la Iglesia tiene el Concilio de Trento como concilio de Iglesia, ¿verdad? La existencia y autenticidad de los concilios, de los actos dogmáticos del Papa, son hechos históricos que la Iglesia juzga. De modo que hay una serie de cosas, de santos, interpretaciones auténticas de la inmoral, hechos dogmáticos que llaman que son la Iglesia los enseña con actos definitivos, que el asentimiento es obligatorio, y quien negase, a mí todo lo que Trento definió me parece que lo creo con verdad, pero el hecho mismo del Concilio de Trento me parece muy discutible. Este señor no es que fuese herético, pero no tendría doctrina católica. No sería herético si todo lo que Trento definió lo admite. Pero está rodando la herejía. Y la Iglesia no admite, no puede admitir que se dude de la verdad de su propia historia. En las cosas que tengan conexión. Hay muchas cosas en nuestra Iglesia que son tal vez legendarias, porque si no pasaría nada con discutirlas, no sería nada de carácter dogmático. Si se duda una cosa que históricamente es cierta, se comete una tontería. Si se desprecia una tradición eclesiástica milenaria, se comete una falta de respeto, etc. Pero es otra cosa, La Iglesia enseña definitivamente, no como de fe divina y católica, sino como verdad cierta, conexa con la fe, una serie de cosas. Después otra cosa, todo esto está escrito en Cristiandad, en el número de julio, agosto del 98. Yo, en lugar de repetirlo y fotocopiarlo, he pensado que recomendarlo para que vuestro pie y un documento reciente, precioso, Atuenda, Fide, para defender la fe. Aquí se explica además otra cosa, como al cabo, y habrá ocasiones de volver sobre este tema. Hay tres órdenes de verdades que la Iglesia enseña en su magisterio auténtico. Las que enseña con magisterio ordinario o con juicio de solemne, de papas o de concilios, como revelados por Dios. El que niega estas verdades no es cristiano, es católico, es hereje. Otras verdades enseña como conexas intrínsecamente con la fe, hechos dogmáticos, verdades filosóficas, conclusiones teológicas ciertas, que no se puede apartar uno sin conmover el dogma. Muy juicio sobre la validez o invalidez de las ordenaciones de tal o cual iglesia, etc. Todas las cosas que enseña la iglesia definitivamente, el que no las admite, no siente, es decir, se equivoca en la doctrina católica. No se dice que sea hereje, sino que su doctrina es errónea, es opuesta a la doctrina católica. Y esto es cierto, es ciertamente erróneo, aunque dice que no siente, no. No asiente a verdades que definitivamente la Iglesia propone como obligatorias, ciertas. Pero después la Iglesia enseña muchas cosas, que no las llega a proponer con actos definitivos, ni las define, ni plantea una cuestión discutida y la resuelve en un sentido de hacer obligatoria una respuesta, es decir, descatarlota como errónea, las enseña. Y hay muchísimas cosas que la Iglesia enseña. El que no hace caso de estas enseñanzas de la Iglesia, por ejemplo, todo el Vaticano II entero. Toda la doctrina de las encíclicas pontificias de tema de fe. Todo eso no ha dado definiciones. No hay ninguna definición sociológica. No hay ninguna definición de doctrina social católica. No hay ninguna definición de derecho internacional, no hay ninguna definición de derecho político, más que el origen del poder es divino, y que no puede definición. No obstante, la Iglesia lo enseña auténticamente. ¿Cómo es que no lo define? Pues en gran parte porque no hace falta. No se han planteado las discusiones como para hacer surgir una herejía sobre San José o sobre la Sagrada Familia o sobre el Gran Corazón de Jesús. No han sentido la necesidad pastoral de dar una definición solemne y escala. Pero quien no oye a la Iglesia en todo eso, hacen ruido, los que hablan en público, los que escriben libros, los que hablan por televisión o por radio, que enseñan, desprecian estas enseñanzas, las contradicen y enseñan lo contrario, que no tienen para nada en cuenta lo que la Iglesia ha enseñado sobre la religión. Hacen esto, poner esto. ¿Tienen un error en doctrina católica? Pues no. Pero no sienten con la Iglesia y están en contra. Y eso es lo que decía Francisco. Que debemos siempre tener para dentro de la vida. Que debemos tener ánimo dispuesto y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo. Nosotros, por ejemplo, es una grave ser fieles a nuestra vocación. No es que tengamos una doctrina distinta de los demás, pero tenemos una vocación de ser fieles a lo que la Iglesia enseña a nosotros para santo Jesús. Que es nuestra vocación, que nosotros debemos entender. Aquí, si alguien no tiene estas hojas, puede recoger. Por si quieres, me pregunto.